todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, un poquito mejor que ayer, con mucho frío, pero estuvo bravo ayer el tema climático, para particular para la gente allá del litoral. Allá saludábamos a la gente de Paysandú y bueno, y otras zonas del Uruguay duramente castigadas por viento y granizo. Pero bueno, yendo a los temas que queríamos abordar hoy, resaltando también, y tiene que ver con lo que queremos hablar hoy, que es el tema de cómo construimos nuestra propia agenda y zafamos de la agenda que nos marca el sistema, los medios, como instrumentos también de difusión de esa visión de la realidad que nos quieren imponer. Pero actividad, movimiento, a pesar del mal clima, con actividades que se van hilvanando en esta batalla en defensa de la seguridad social, a donde se van sumando organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles. Hoy escuchábamos en la radio un comunicado del Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación. Me parece una señal realmente positiva de esa realidad que se oculta, que no se nos deja analizar y ver y que tenemos que poner nosotros sobre la mesa. Pero bueno, movilización en el Cerro, el viernes en el Cerro, también la Comisión Barrial del Cerro con una asamblea abierta en el local del sindicato del dique, actividades en el interior, siempre activa la activa Paysandú a pesar de los temporales. Son esas cosas las que tenemos que poner sobre la mesa. Y el otro día, en la actividad que teníamos también allí en la Fonoplatea, con la Feyoa de por medio, pero con la charla, el encuentro con los compañeros, de repente te encontrabas discutiendo de cosas que están en los medios, que de repente son lo que con más fuerza están en los medios y poco tienen que ver con el afán nuestro de dar la batalla por cambiar esta sociedad, ¿no? Ya sean noticias a nivel nacional o internacional, que te marcan la agenda. Entonces tenés que hablar de tal cosa, si no estás como que estás fuera del mundo. Y nosotros tenemos que hablar de las cosas que nos interesan, por las que tenemos que pelear, las que realmente tienen que ver con la vida y afectan la vida de nuestra gente. Hoy, por ejemplo, leíamos un comunicado del Centro de la Facultad de Ciencias, hablando del tema presupuestal y denunciando que la universidad le recortaron un 7,8% de su presupuesto. Lo que decían los trabajadores nucleados en AFUR. ¿Y dónde escuchamos eso? ¿Dónde lo vemos? Porque eso sí tiene que ver con los elementos que nos convocan a la lucha. ¿Cómo revertir, cómo dar la batalla, histórica batalla, por un presupuesto digno para la educación? El famoso 6%, ¿en qué muro está? ¿En dónde está ese reclamo hoy planteado con fuerza? Porque ya la pandemia como excusa no sirve. El país crece, las exportaciones crecen, los ricos son más ricos, los bancos se llenan de plata. Tenemos que construir nuestra agenda, en donde esté en el centro de la cuestión, ¿verdad?, el enfrentamiento al modelo en sus expresiones más duras. problema de la desocupación, el problema del hambre, el problema de la gente en la calle, no se resuelve juntando con que el Ministerio Interior salga a buscar ropa. O lo podemos paliar abriendo más refugios. ¿Hasta cuándo? Entonces, lo que tenemos que poner en nuestra agenda es cómo enfrentamos este brutal saqueo del capital hacia los trabajadores. En estos años, ¿no? con la excusa de la pandemia, y lo dice en un artículo que está en La Juventud del sábado este último, el economista y compañero José Antonio Roca, la transferencia de los trabajadores hacia el capital ha sido cuantiosa, porque incluso en la rebaja de los salarios públicos, en un porcentaje brutal, en lo que pierden durante este quinquenio, esa transferencia, ellos que pierden ellos, ¿quién lo gana? Ah, lo ganan los que hicieron, los que se favorecieron con las PPP. Las PPP, que fueron las privatizaciones del Frente Amplio. Ahora vienen las CREMAF, que son la crema privatizadora de la coalición multicolor. Estas son las cosas que tenemos que hablar. Se viene la reforma de la seguridad social con todo y la ocultan. ¿En qué lugar está ese debate? Si no es en lo que logramos poner nosotros en la calle con los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, los compañeros de ATCS, en esa batalla cotidiana. ¿Quién lo coloca si no nosotros? Compañero, tenemos que salir de la maraña de desinformación y ir sumando fuerzas para colocar en el debate los temas que importan a nuestra lucha, a nuestra gente, a nuestro pueblo. Se viene la reforma educativa. Y sí, hay algunas expresiones, pero ¿en dónde está jerarquizado ese debate? Nos cambia la vida. Es la continuidad de una reforma que viene desde Rama, que se siguió en los gobiernos del progresismo, y cuando ya Rama dejó de ser tan malo, ¿se acuerdan? Y ahora va a fondo. Estos son los temas que deberíamos nosotros en nuestra mesa, en el trabajo, en el centro de estudio, en la charla de amigos, colocar para llamar a la concientización y a la organización, que es el otro gran tema que está en la agenda de la izquierda, no solamente uruguaya, en la izquierda del continente. El otro día en la 36, por suerte tenemos la 36, por suerte tenemos la Juventud, y hay también algunos otros medios alternativos desde la izquierda que van rompiendo ese cerco de información y de desinformación. Pero escuchábamos al compañero Gambina de Argentina y decía, yo pensaba, ¿cuánto nos falta a nosotros de internacionalizar más nuestro pensamiento, nuestra lucha y nuestras coincidencias? Era escuchar a Gambina, era como escucharnos a nosotros en las ruedas que hacemos, en las charlas, acerca de los desafíos de la izquierda. Analizando la realidad argentina, decía Gambina, bueno, acá lo que analizando todo esto último, la renuncia de Guzmán, la asunción de la nueva ministra, el acuerdo con el Fondo Monetario, bueno, los fenómenos que se dan en Argentina, acá también, de personajes de la ultraderecha como Milei, que vienen a adornar un sistema que en realidad acumula en definitiva para lo mismo. Pero ¿qué decía Gambina? El gran desafío de la izquierda en Argentina es construir la alternativa a dos bloques que se disputan el gobierno para ver quién administra mejor el capitalismo en esta etapa de ofensiva neoliberal. Cuando hablamos nosotros de alternancia, y cuando hablamos del nuevo bipartidismo, estamos diciendo lo mismo. O cuando escuchamos a Plinio, allá desde Brasil, y que también instala como el gran desafío de la izquierda de construir la alternativa a dos bloques gigantescos, ¿no? Uno mira a Brasil y ¡pah! Siente el peso, donde ya se consolida ahora, bueno, la perspectiva de que con Lula cambiará todo Y prácticamente, no, ya ni plantean que viene el socialismo, por supuesto que no, porque las alianzas establecidas para derribar a Bolsonaro obviamente alejan toda perspectiva de un cambio en serio. Y muchos que me están escuchando dirán, che, pero ¿no será mejor que llegue Lula y se vaya a Bolsonaro? No, seguramente. Ahora, no nos engañemos, porque eso no es el cambio por el que estamos peleando y por el que han peleado nuestros pueblos históricamente. Entonces, reconstruir la izquierda es un tema que tiene que estar en nuestra agenda cotidiana, ¿no? Elevando la mira, buscando las fuerzas que pueden ir sumándose en esta perspectiva y colocando en el centro las luchas que realmente cuestionen el modelo, que nos permitan avanzar en el cuestionamiento y en el enfrentamiento al modelo hasta poder quebrar alguno de los ejes que plantean el avance de la derecha, del gran capital en contra de los trabajadores. Fíjense que, analizando lo que también decía el otro día el compañero Manuel Menéndez, dirigente de AFUR, acerca del acuerdo de COFE y de FENAPE, con una recuperación en cuotas del salario hasta el 2025 o hasta el 2024. Es brutal. Es brutal. Digo, habrá razones, no voy a entrar ahora en un juicio de valor sobre lo que se hizo. Digo, es la aceptación de la pérdida de salario durante 5 años en un país en crecimiento. Porque ya no vale aquello. Entonces, colocar estos temas en la agenda del debate en serio y buscar los elementos que nos permitan acumular fuerzas para enfrentar este modelo y quebrar, como decíamos hace un ratito, algunos de sus ejes. Es en ese sentido que nosotros hemos priorizado como tal vez un tema central de nuestra agenda, que habrá que extenderlo, que habrá que llevarlo a los medios de comunicación, en el interior, en las radios comunitarias de los barrios, en los boletines que tengamos en cada lugar, ya sea una organización social o barrial, el tema de la reforma de la seguridad social. Y colocando en ese tema también los ejes que lo definen como un elemento de enfrentamiento al modelo. No alcanza con decir con que estamos en contra de la reforma neoliberal del gobierno multicolor, porque eso es fácil decirlo. Pero ¿cuál es el contenido de nuestra oposición? Y ahí, una vez más, con claridad, colocar en la agenda no a la suba de edad de retiro, no a la chique de la tasa de reemplazo, no a la quita de prestaciones que la seguridad social hoy da y que debe ampliar. Y por supuesto, como un elemento clave que quiebra, ¿verdad?, que parte aguas, la decisión de eliminar el sistema de las AFAP, sin el verso de que sostenemos una AFAP pública, porque no existe una AFAP pública. Las AFAP se rigen por el derecho privado y tienen como objetivo el lucro. Deben desaparecer del universo de lo que llamamos seguridad social. Construir nuestra propia agenda. Colocarla en el debate todos los días. Llevarla al lugar donde estamos militando, a donde estamos desarrollando nuestra actividad, nuestro ordenamiento social. Construir fuerzas, organizarnos. Esa es la agenda de la izquierda. No solo en Uruguay, cuando escuchamos a nuestros compañeros de los países vecinos, digamos que debe ser la agenda de América Latina toda. Vamos quedando por acá y, bueno, mañana estarán en compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Nosotros nos reencontramos el lunes, como siempre, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta entonces, amigos.